quien trabaja, te botaron de tu casa por no querer trabajar. Cuatro si está cansada, ya no te puede aguantar, ya tú eres campeón, lo que te está pasando. Ya tú eres campeón, lo que te está pasando. ¡Campeón!